que entendemos que no tenemos por qué llegar a una situación de desalojos masivos para que se cambie esto. ¿Por qué hay que llegar a una situación tan extrema y dramática para que se cambie un problema que es evidente para todos, ¿no? Y bueno, que es una responsabilidad del gobierno, porque ellos prometieron una inflación un dígito, prometieron esta relación cuota-ingreso que no se cumplió, y bueno, se tienen que hacer cargo, porque también han metido compulsivamente a la gente en este sistema a través de lo que es el procrear, que no es el mismo procrear que antes, digamos, que hay un procrear que produce directamente en los créditos UBA.